De nuevo estás escuchando Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que se hace desde Granada, pero para muchas radios de la península ibérica. Por ejemplo, para todos los vecinos y vecinas de Granada y alrededores a través del 107.1 de la FM en Radio Almaina. Pero también en Castellón, en Radio Insurrecta, en Sevilla, Radiópolis, Valencia, Radio Malva, Ferrol, Radio Filispín y en Asturias, Radio Prat. En esta ocasión hablaremos sobre el servicio de bicicletas sin estación, o sea, sin amarre, bicicletas compartidas, pero también echaremos un poco la vista hacia atrás, hacia otras bicicletas que ya existían en su momento, algo parecidas, que son las bicicletas de alquiler público. Recordaros nuestro correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com y como banda sonora tendremos al grupo bilbaíno Aton Rumba. Escucharemos alguna selección de temas de su disco grabado en el 2003 titulado Backbone Ritmo. primer lugar, vamos a recordar que este programa, como todos los que suenan en Radio Almaina, se hace gracias a las aportaciones de las personas que se han hecho socias. Lo primero que podemos hacer para poder seguir haciendo el programa es invitaros a que, como nosotros, también seáis parte de esta radio a través de vuestra aportación económica para poder sostenerla. Y toda la información la podéis obtener en la página web radioalmaina.org, y esas aportaciones son desde 2 euros al mes. Así que os animo a participar y a mantener esta radio. Dicho esto, podemos empezar con el tema de las bicicletas. En primer lugar, con las bicicletas de alquiler público. Bueno, ¿qué son estas bicicletas, no? En la ciudad de Granada no se ha instalado, o no se instaló así en la ciudad en general. Para quien no lo conozca, son bicicletas que a través de unas estaciones específicas dentro de la ciudad, donde están estacionadas, pues por un mecanismo electrónico o de cualquier otra manera, o con tarjetas, etcétera, como si fuera un bonobús, pues el que se saca la tarjeta y tiene saldo, pues puede utilizar una bicicleta por el periodo de tiempo, pues se le cobra lo que sea el viaje. Se han instalado, por ejemplo, en Zaragoza, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en fin, en muchas ciudades. Barcelona. En Barcelona. Y normalmente las empresas encargadas de llevarlo a cabo suelen ser, según los casos, pero suelen ser a lo mejor empresas así del tipo multinacional, como la JC Decaux, no sé cómo se dice en francés. Da igual. Bueno. Es que no me pongas un compromiso. Claro, pero el experto en francés, coño. Sí, va, el experto. Pues, bueno, sí, son este tipo de empresas las que las suelen colocar, utilizándolas como también como medio de publicidad, y así pues también financian el coste. En otras ciudades pues funcionan de otras maneras, en fin, pero en definitiva, en general, porque no solo se han llevado a cabo aquí, sino que esto es un sistema internacional, o sea que aparece en muchísimas ciudades del mundo. Suelen aquí en Europa suelen venir acompañadas de una subvención europea, en el sentido de que, como es un medio de transporte sostenible, pues viene con una subvención, y empresas de este tipo pues llegan a los ayuntamientos, le dicen: mire, esto viene muy bien, con esto podemos decir que se van a reducir la contaminación a través de por el uso excesivo del coche, etcétera. Y normalmente pues esos ayuntamientos recogen esas subvenciones de las agencias energéticas de la Agencia de la Energía de Europa, en este caso en Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía, pues recogen esas subvenciones para poner en puesta en marcha de ese servicio. Entonces, bueno, se le paga lo que valga, pues si van a poner 500 bicicletas, las estaciones, etcétera. Lo que ocurre es que luego el ayuntamiento tiene que asumir el coste anual del mantenimiento, etcétera. O sea, te pueden poner, digamos, el sistema, el coste de ponerlo en marcha, pero después todo el mantenimiento que lleva lo tiene que llevar el ayuntamiento. Y por eso, en muchos casos, se utilizan las empresas de publicidad para poder financiar lo que cuesta el servicio. Según la Agencia Andaluza de Energía, el coste por bicicleta puede alcanzar a lo mejor entre casi unos 3.000 euros, entre 1.000 y algo 3.000 euros. Son un coste que yo creo que, bueno, con esa cantidad de dinero que vale cada una de las bicicletas que colocan, casi que sería a lo mejor factible regalar una bicicleta a cada vecino que quisiera utilizarlo, en lugar de gastárselo cada año un mantenimiento de cerca de 3.000 euros por bicicleta, ¿no? En el caso de Granada, se instalaron en la universidad, entre los distintos campos de la universidad. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando de que es un proyecto europeo con una subvención europea, nadie se plantea si realmente eso funciona o no, si es factible o no, si eso sirve para algo o no. Simplemente tenemos dinero, vamos a gastarlo, y nadie, como no es dinero suyo ni nada, pues creo que tampoco se plantean si eso va a venir bien o no. Yo creo que se plantean más el impacto que pueda tener hacia el público, es decir, la UGR o el ayuntamiento hace algo por la sostenibilidad, ¿no? Como que se pueda vender de esa manera. Y luego, si se usa o no, si funciona o no, da lo mismo, porque es una partida económica, como que nadie se hace responsable de ella, ¿no? Eso ha ocurrido en la UGR, porque se pusieron entre diferentes campus y nadie se desplazaba entre un campus y otro, ¿no? Entonces, cada año, no sé, se gastaban un dineral en esto y posiblemente, no sé si los viajes al final que se hicieron con esas bicicletas, no sé si salían como al final, porque ya las han retirado, al final no sé si salían a 15 euros el kilómetro recorrido o algo así, una cosa muy escandalosa, ¿no?, para lo que les costó. También ha ocurrido aquí en Andalucía, de la misma manera, que muchas localidades se han puesto, ¿no?, pues de la misma manera, ¿no? Dinero público, dinero europeo tal, las ponemos y después acababan abandonadas, ¿no? No tenían sentido. A lo mejor en localidades pequeñas, núcleo, pues yo qué sé, yo conozco personalmente en Úbeda, por ejemplo, donde la gente no se mueve en bicicleta, no tienen esa necesidad, normalmente van andando la gran mayoría, o cuando se mueven en coche, pues lo hacen porque van a otros pueblos o dentro del pueblo porque tienen facilidad para aparcar. Pero la bicicleta eran como en estas 3 o 4 estaciones donde no había ningún sentido para usarla. Y ahí acabaron abandonadas, ¿no? Normalmente también estas intervenciones con ese dinero europeo venían de la mano de algunas multinacionales, pero también de la mano de la construcción de carriles bici, ¿no? Era como, bueno, voy a proporcionar bicicletas para la gente que se supone que a lo mejor no sabe conducir la bicicleta, ¿no? O no sabe cómo manejarse en la ciudad con la bicicleta. Es como, os estoy poniendo a vuestra disposición una herramienta que a lo mejor sí sabéis montar en bici, pero a lo mejor no sabéis cómo manejaros en la ciudad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empieza gente a usarla, pues empiezan a usarla, pero no en la calzada, no como un vehículo más, no ocupando el centro de un carril de la calzada, sino pegados a la derecha o circulando por las aceras. Una manera de resolventar todo esto era también los carriles bici, que también con los carriles bici fomentaban que la gente utilizara también las aceras cuando no había carril bici, ¿no? Entonces, venían un poco de la mano. Queremos meter bicicleta pública, pero claro, tenemos que adaptar la ciudad. Eran como dos necesidades creadas, ¿no? Primero se crea una necesidad en plan, hay que hacer algo por la sostenibilidad, hay que meter bicicletas públicas, porque así viene de Europa, de la multinacional que haya ejercido su presión en el lobby correspondiente en Bruselas o yo que sé dónde habrán conseguido eso. Llega el dinero, aplican la fórmula copiada y pegada, da igual si tiene resultado, si es necesario o no, pero también viene acompañado con otra partida para hacer carriles bici y así adaptar que este nuevo vehículo la gente lo va a utilizar y lo va a utilizar por ese sitio. ¿Y qué ha ocurrido? Por ejemplo, en Zaragoza, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, pues que todas esas bicicletas que están puestas a disposición de la gente, están puestas en las aceras directamente para que tú la cojas y te desplaces por la acera. Ya sea en acera bici o por la propia acera. Total, que ha creado un conflicto importante entre la gente que va a pie y la gente que va en bicicleta. Por otro lado, el tema de que se suele poner o se suele decir que al colocar ese sistema se va a fomentar el transporte sostenible y de esa manera se va a reducir el uso del coche. Pero, como estamos viendo, no es una sustitución o no, al final la consecuencia no es una sustitución del uso del coche por el uso de la bicicleta, sino que en muchos casos es una sustitución al transporte público, ¿no? O a la gente que va a pie, porque al final la va utilizando por las aceras, a lo mejor en desplazamientos muy cortos, no son desplazamientos que realmente haces en coche que son a lo mejor más largos. Entonces es un trasvase de personas que habitualmente se movían en autobús o en metro o andando y ahora lo hacen en una bicicleta de este tipo. Pero una cosa que yo me planteo es que si realmente estas bicicletas son necesarias. O sea, la gente tiene necesidad de que le presten una bicicleta, ¿no? O la gente no tiene acceso a una bicicleta. Es muy caro tener una bicicleta y mantenerla anualmente. A lo mejor un coche sí, ¿no? Si tienes un coche y tienes que mantenerlo, los seguros, etcétera, averías, tal, puede, yo qué sé, el aparcamiento, etcétera, ¿no? Puede tener un coste importante, ¿no? Y plantearte decir, bueno, para lo que lo uso, quizá me conviene alquilarlo en momentos puntuales, ¿no? Pero lo que puede costar una bicicleta, yo qué sé, no estamos hablando de bicicletas de 1.000 o 2.000 euros, ¿no? Estoy hablando de bicicletas de 100 euros, quizá, ¿no? Que son asequibles, que son, que funcionan perfectamente bien en la ciudad. No se puede acceder a una bicicleta de ese tipo, o incluso menos dinero de segunda mano, ¿no? Quiero decir, ¿realmente es necesario la bicicleta de alquiler? O quizá el problema es el miedo o la facilidad de que te la roben, ¿no? Y si es así, si realmente es el miedo al robo, quizá hay otras fórmulas más eficaces, como puede ser los aparcamientos en forma de jaula, ¿no? O quizá simplemente el que la gente no compre bicicleta de segunda mano sin saber su procedencia, ¿no? Por ejemplo, a través de contratos de compra-venta o yo qué sé. Es un poco más una responsabilidad individual de decir, bueno, ¿y esta bicicleta que compro de segunda mano de dónde viene, ¿no? Para evitar que no sea de ese tipo. En cuanto a los problemas que estás diciendo, la cuestión del aparcamiento, que duda cabe que hay mucha gente que, bueno, yo conozco a bastantes personas que no tienen una bicicleta precisamente porque no tienen un sitio donde guardarla por la noche. Uh-huh. O viven en un cuarto sin ascensor, o etcétera, etcétera. O no tienen sitio en casa, o en el portal no se lo dejan a la comunidad de vecinos porque no, ya estorba ahí, lo que sea. Entonces, qué duda cabe que es un problema para que una persona tenga una bici. Conozco dos casos en concreto, conozco más que me han anunciado así, pero conozco dos en concreto que han comprado una bici de segunda mano y meses después la han devuelto o la han revendido porque veían que al cantarla en la calle, puesto que no podían subir la casa o porque no podían dejarla en el portal, pues la habían robado alguna pieza, porque a lo mejor tenía un buen candado, pero a lo mejor la han robado el sillín, a lo mejor la han robado una rueda o cosas más. Bueno, hay gente que plantea que para eso podría ser la bicicleta pública de alquiler, pero yo considero que, teniendo en cuenta la calidad de las bicicletas, creo que hasta ahora no hemos hablado de la calidad de esas bicicletas, pero normalmente son unos trastos muy pesados y yo no lo veo atractivo para coger la bicicleta. Y considero que a lo mejor la bicicleta privada, de mi propiedad, o sea, tiene más ventajas en cuanto a que se adapta más al uso que tú quieres, porque puedes elegir la bici más o menos del tamaño que quieras. Claro. En este caso no puedes, ese tipo de cosas. Y entonces, quizá, el aparcamiento en forma de jaula, que hay de muchos tipos, por ejemplo, en edificios de viviendas, ¿no? O en barrios, o etcétera, pues podría ser también una opción. Quizá, yo creo que podría ser mejor que la otra. Ahora bien, los que venían con esas subvenciones, con esa publicidad, con esa empresa multinacional donde se van a publicitar los negocios, en fin, toda esta historia que envuelve la bicicleta pública, no lo tienes en el aparcamiento. A lo mejor no lo tienes. O si es un aparcamiento interior, ahora podrían hacerse en exterior y ser unas mega pantallas de publicidad también. Que no molaría, pero bueno, yo sí que pienso que los aparcamientos públicos de jaula, o comunitarios más bien, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, la universidad hay, ¿no? O pues eso, edificios, conjunto de edificios vecinales que puedan compartir un mismo, claro, un mismo aparcamiento en jaula, que duda cabe que para mí eso es una gran medida para el fomento de la bicicleta en esta ciudad y en otras muchas, seguramente. Sí. De hecho, el Hospital Virgen de las Nieves de aquí de Granada quería poner un plan de movilidad y entonces contactó con la Agencia Andaluza de la Energía. La Agencia Andaluza de la Energía lo primero que le propuso fue un sistema de alquiler de bicicletas. Bueno, un sistema de alquiler de bicicletas, ¿para qué? ¿Qué personal del hospital tiene que moverse entre un hospital y otro? Sí, habrá ciertas personas que tengan que moverse entre uno y otro, pero para irse a su casa, o sea, para hacer el desplazamiento trabajo-casa, ¿qué sentido tiene una bicicleta de alquiler, claro, no? Pero bueno, la Agencia Andaluza de Energía tenía dinero para eso. Pues eso es lo que te daban, dinero para eso. Ahora, luego, manténlo tú año tras año, ¿no? Todo, claro, el mantenimiento de esas bicicletas. Claro. Pues en lugar de eso, menos mal que había una persona un poco que pensaba en lo que estaba haciendo y con responsabilidad respecto a ese dinero que no era suyo, que era un dinero de público, pues en lugar de eso puso varias jaulas donde ahora la plantilla del hospital puede dejar su bicicleta cuando acude al trabajo y cuando termina, claro, de trabajar se va a su casa. Claro. Pues ahora de toda la plantilla del hospital, el 10% de la plantilla se mueve en bicicleta. O sea, es un porcentaje que yo creo que muy pocos centros de trabajo tienen aquí en el territorio. Hay ciertas empresas, bueno, el territorio granadino. No, granadino y de toda la península ibérica. Hay ciertas empresas que hemos comentado, no sé si hemos comentado en algún programa, hay ciertas empresas que sí que fomentan el uso de la bicicleta en España, bueno, sobre todo en el País Vasco, y no me acuerdo si había alguna otra ciudad. Diversas empresas que fomentan el uso de la bici a partir de aumentos en el sueldo. No me acuerdo cuántos céntimos eran. Era algo bastante simbólico, pero oye, al final del mes te podías juntar con la que te daba más que para una bolsa de pipas. Y fomentaban el uso de la bici, claro, de esa manera. Y oye... Eso es otra manera. Es otra manera, sí. Sí. Y bueno, hablamos... Sí, sí, ahora recuerdo, hablamos en un programa de esto. Lo que pasa es que no sé si al final llegamos a este punto, pero como llegaron a la conclusión ciertas empresas que era mucho más rentable que su trabajador, ¿no? ¿Te acuerdas que sí, hablamos de esto? Trabajador o trabajadora se moviera en bicicleta y, o por lo menos un desplazamiento activo, porque llegaban al trabajo con más ganas de trabajar o con una actividad diferente que si vienes en el coche un poco más mermado. Porque la gente, uh-huh, que va en coche, pues ya sabemos que va más mermado al curro. Pese a todo lo que hemos dicho, que quizás son cosas todas negativas, no sé si a lo mejor hemos dicho algo positivo, no sé. Sí, pero ¿cómo que no? No, digo dentro de, la bicicleta pública. Sí que es verdad que hay alguna, a lo mejor alguna experiencia que sí que pueden ser positivas. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, estas bicicletas, bueno, aparte de todo, es que, bueno, en el caso de Sevilla, por ejemplo, está asociada al transporte metropolitano. Es decir, que puedes hacer transbordos entre el autobús metropolitano y esa bicicleta. O sea, tú vienes de algún pueblo del área metropolitana en autobús y llegas a la ciudad y entonces con ese mismo billete tú puedes coger una bicicleta pública. Pues eso es una medida que eso está muy chulo, ¿eh? Claro. Entonces, eso es mejor que, por ejemplo, que transportar la bicicleta, ¿no? Porque hay otra opción, que es lo que aquí hay en Granada, es que los autobuses metropolitanos puedes transportar la bicicleta. O en el metro puedes, en ciertas medidas, puedes transportar la bicicleta, ¿no? Dentro de las condiciones que tienen uno y otro servicio, puedes transportar la bicicleta. Pero a lo mejor no necesariamente hay que transportar la bicicleta, ¿no? A lo mejor otra opción es esa. Que tú en el mismo billete puedas luego utilizar para ir al destino más cercano con la bicicleta en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y luego lo mismo al volver. O sea, eso es una experiencia positiva y en Sevilla, ¿no? En el caso de Sevilla. Y otra experiencia positiva es en el caso de Madrid. Uh-huh. Porque la bicicleta que han colocado no son patinetes de esos pesados como... Bueno, patinetes, las bicicletas pesadas. Las bicicletas pesadas para ir por la acera, ¿no? Sino que son bicicletas eléctricas que ayudan al pedaleo, desde el pedaleo asistido, en una ciudad donde hay ciertos desniveles y está haciendo que mucha gente, acompañado con los ciclocarriles 30, que mucha gente, digamos, acceda a la calzada con esa bicicleta sin, digamos, sin las desventajas que pueda tener la bicicleta convencional para una persona que no está habituada, uh-huh, a utilizar la bicicleta. Eso yo creo que son las dos experiencias en el uso, en el servicio, de más positivas. Y también, bueno, hay otras críticas en el caso de que, bueno, es que es un transporte deficitario este, ¿no? Porque el ayuntamiento gasta mucho dinero en él, pero a lo mejor gasta más de lo que realmente recibe con él. Uh-huh. Pero bueno, como entendemos que es un transporte público, pues se supone que eso es lo habitual, ¿no? Sí. Tener que gastar más, sí, y a lo mejor quizá no rentabilizar el coste que tiene. Hay una cosilla con respecto... Estábamos hablando antes de los aparcamientos y me gustaría puntualizar una cosilla. Aparcamientos de jaula. Hay una cosa que estamos diciendo, bueno, pues es esos aparcamientos sirven contra el vandalismo, contra que te la roben, con si... Yo qué sé, cosas así, ¿no? Vale, guay. Pero hay un punto también técnico que también considero muy importante. Desde el punto de vista de la mecánica, una bicicleta que está fuera sufre muchísimo, claro, se deteriora súper rápido. Sí. A la humedad, al sol, al, sí, frío. De hecho, esas jaulas las han llamado aparcamientos seguros de bicicletas contra el vandalismo, el robo y la intemperie. Claro, es que la intemperie es muy mala para bicis. De aquí aconsejamos también a que si tienes una bici, tampoco la guardes en una terraza durante mucho tiempo, que no la dejes fuera porque se deteriora a gran velocidad y no solo se deteriora, sino se estropea completamente una bicicleta en la intemperie. Entonces, qué duda cabe que el aparcamiento, por todas estas razones que estamos diciendo, es una buena forma de fomentar el uso de la bicicleta. Sí. Bueno, para finalizar, un último aspecto sobre esto es que también ya lo he comentado un poco antes, y es que cuando un ayuntamiento lo pone en marcha, suele anunciar que ya está aplicando medidas de transporte sostenible. Y yo quisiera matizar, cuando hablamos de transporte sostenible o movilidad sostenible, que si bien la bicicleta es un medio de transporte en cierta medida sostenible o más sostenible que otros, yo entiendo que para poder hablar de eso es cuando realmente, no porque haya más gente en bicicleta, se está fomentando una movilidad sostenible, si al mismo tiempo también se fomenta una movilidad insostenible, ¿no? Entonces, habría que aclarar que cuando ese ayuntamiento dice eso, realmente puede estar fomentando eso, pero eso no va a querer decir o no va a tener como consecuencia directa que se use al final menos el coche, ¿no? Se pueden fomentar las dos cosas, pueden incrementar las dos cosas. Realmente, si se está haciendo algo para reducir la contaminación, la ocupación del espacio público por los vehículos, por el ruido y por las emisiones de CO2, es cuando realmente se ponen límites al coche o se restan privilegios a poder usar el coche libremente, ¿no? Uh-huh. Pero eso, cuando se anuncia la bicicleta pública o cualquier otra medida en fomento de la bicicleta, no se está haciendo, ¿no? Solo se hace si realmente se ponen esos límites, es cuando se hace. O sea, no puedes hacer una cosa haciendo otra. Claro. Para hacer eso tienes que hacer eso, ¿no? Tienes que poner límites. Y para poner límites a eso, hay que poner límites a eso. Uh-huh. Entonces, en este caso, yo creo que es una fórmula más con la que las administraciones públicas tratan de obviar esa medida que sería limitar al coche, que crearía a lo mejor conflictos que no quieren tener. Y es una manera de obviar ese conflicto a través del fomento de la bicicleta. En este caso, la bicicleta pública, que sería la estrella junto al carril bici del fomento de la bicicleta. Bicicleta pública y carril bici eran como los dos paquetes que venían subvencionados para poder fomentar la bici. Y en muchos casos lo que se ha tenido es lo que se dice el cicleatón. Gente en bici por las aceras que no ha restado el uso del coche. En el caso de Granada, ¿cómo podría ser a lo mejor una intervención con esa bicicleta que tendría sentido, que podría tener responder a una necesidad importante, ¿no? Vemos que en el área metropolitana hay mucho una gran cantidad de localidades, algunos convertirse en pueblos dormitorio, donde la gente depende mucho del coche y donde el servicio de transporte público es muy deficitario, ¿no? A lo mejor una opción a ese transporte público sería quizá una bicicleta de este tipo, de alquiler, pero eléctrica, ¿no? Uh-huh. Porque son desplazamientos más largos, pero con una bicicleta eléctrica que pudieras tener estaciones de servicio en tu localidad a 10 kilómetros o a 7 o a 6, que bueno, en el radio de 8 o 9 kilómetros hay lo menos 19 localidades aquí en Granada, en torno a la ciudad, pues teniendo estación en tu localidad para ir a la ciudad, pues a lo mejor podría ser una alternativa de transporte público, a lo mejor, que es individual, más directa y yo qué sé, creo que sería funcional y creo que se podría. Ahora, ponerla solo en la ciudad de Granada, pues yo creo que sería una. No tendría sentido. Tendría sentido quizá para los hoteles, para el turismo. Sí, pero. Ese es otro punto. Es decir, ¿para quién están dirigidas la bicicleta pública? Porque hay dos clases de personas que podemos catalogar dentro del uso de la bicicleta en la ciudad, o sea, en general. ¿Qué interesa para este tema? Es gente que vive aquí y gente que viene de fuera unos días. Entonces, gente que vive aquí, pues hemos hablado antes, que es lo que yo lo aplico a lo que estamos hablando antes. Es decir, ¿realmente si vives aquí necesitas realmente una bicicleta pública? Yo creo, ¿no? Creemos que no. ¿Y la gente que viene de fuera realmente necesita una bici pública? Pues mira, primero, casi todos, o sea, el sistema del que estamos hablando, de anclajes, de tarjeta, etcétera, requiere de estar en la ciudad viviendo, porque necesitas que esa tarjeta pagara al año, etcétera. Una persona que viene una semana, un mes o dos, no se va a hacer esa tarjeta, no le compensa. Entonces, esa bicicleta no está hecha para esa persona que viene de fuera. Y las personas que vienen de fuera lo que hacen, si se quieren mover en bicicleta, es ir a una tienda, alquilarse unos días la bici y ya está, le va a salir mucho más barato. No tiene problemas de ubicación, de dónde voy a dejar la bici. Alguien directamente tiene una garantía. Es decir, a ti si te estropea la bici, oye, que esto no va bien. Tú vas a la tienda y te la cambian inmediatamente o te la arreglan inmediatamente. Y eso tiene una garantía directa, ¿no? Sí. Que puedes hablar con un técnico, que tienes un trato de tú a tú y que se solventa además por el negocio local. Sí, de hecho, en Granada estuvo a punto el ayuntamiento en su momento de poner esas bicicletas. De hecho, ya puso los anclajes en algunos lugares. Lo que pasa es que las bicicletas nunca se pusieron. No, las bicicletas no sé dónde las tenían guardadas, pero nunca las sacaron. De hecho, no sé si las querían regalar o alguien, no sé. Bueno, las tenían no se sabe dónde, pero nunca las pusieron y las pusieron en marcha, ¿no? Y luego, Hay ahora mismo no sé cuántas empresas hay que se dedican al alquiler de bicicletas y ciclomotores y cosas así. Hay bastantes empresas ahí en el centro de la ciudad. Al menos en los últimos años habían, no sé si se mantienen, si siguen funcionando, pero yo he visto algunas cuantas que en los últimos años como que han crecido mucho, varias tiendas de alquiler de bicicletas. No de tiendas de bicicletas, sino específicamente de alquiler de bicicletas para turistas. Para turistas, sí. Claro, bicicletas y ciclomotores y cosas así. Lo que pasa es que hay también dos clases de mercado en ese sentido. Uno, el que va con guía turística, bici. Bueno, sí, eso lo ponen también, en algunos hoteles lo tienen, sí. Sí, y hay tiendas que se dedican solo a eso. Hay varias empresas en Granada que solo te alquilan la bici si realmente vas con el guía. Y luego hay otra clase de negocio que es el de... te alquilo una bici los días que necesites. Bueno, y luego tenemos el otro público, que sería el universitario, ¿no? En una ciudad como esta. Sí. Que creo que la universidad, bueno, puso sus anclajes de bicicletas públicas que no funcionó, porque estaba entre, como hemos dicho, entre los campus y la gente... Tampoco funciona porque la gran mayoría de estudiantes viven muy cerca de las universidades o en un entorno, porque Granada no es una gran ciudad y por mucho que normalmente no se van muy lejos de... O se van en el centro y la universidad está bien cerca, ¿no? A no ser que te vayas a algún campus concreto que está ahora en el PTS, que le han puesto más allá. O el de Bellas Artes, que está también un poco más para allá. Pero el resto, más o menos, la gente se suele mover a pie. La gran mayoría de los... Bueno, así dicen también las estadísticas de la universidad, donde los universitarios que viven en la ciudad de Granada, absolutamente la mayoría, más del 50%, se mueven a pie. Claro. Para ir a la universidad, ¿no? No solo los alumnos, sino también los docentes, sí, y los administrativos. De todas formas, yo trabajo en una tienda de bicis y ahí, cuando empieza el curso, el mercado de segunda mano se dispara, claro, exponencialmente. O sea, es espectacular. Sí. O sea, es algo alucinante. Sí. Y a la persona que viene... Sobre todo es curioso que la mayor parte de los estudiantes que compran una bici de segunda mano son de fuera. Porque quieren moverse en bici. Sí, a otros más. No solo a la universidad, quieren ir a otros sitios. Claro, también quieren moverse en bici, porque están más acostumbrados a moverse en bici. Claro. Entonces quieren una bici donde ellos puedan disponer de ella cuando quieren y donde quieren, a dejarla aquí aparcada, que voy a comprar, la cojo, me voy a casa, la cojo, me voy a la universidad. Sí. Entonces, también es interesante analizar que hay personas que quieren la bici 6 meses. Ya. Quieren la bici un curso o dos, no sé. Entonces, estas personas se compran una bici segunda mano y luego está muy bien que tengan la opción de revenderla. Y es lo que prefieren la gran parte de las personas estudiantes que atiendo en la tienda en cuanto a segunda mano. Su deseo es ese, disponer de una bicicleta, comprársela, porque así también, si la alquilas, tienes una fianza alta, claro, si te la roban, tal, no sé qué. Entonces, claro, prefieren tener una bici propia, claro, pero que cuando se vayan la puedan revender, bien, incluso a la misma tienda o... Sí. Solo interesante. La universidad hace poco puso en marcha un servicio así. O sea, de venta, sí, de bici. No de venta, sino que tenía a disposición, no sé si 30, 40, 50 bicicletas, que las tenía durante un curso, un cuatrimestre o algo así, a disposición del alumno. Y ¿sin luego, coste? No sé, la verdad es que no me acuerdo el coste, si tenía coste o no, o si las tuvieron que sortear o algo de eso, porque según no sé cuánta gente se apuntaría, claro, y no había bicicletas para todo. No sé si al final las sortearon, no sé qué. Exactamente, no con tanto detalle no lo sé. Pero venía esa bicicleta acompañada de un curso de formación de conducción por la ciudad. No sé, ya no me acuerdo los detalles, si tenían que pagar o no. O era... Vale. Quizá no, porque eran alumnos. Yo creo que era un servicio de la universidad, pero quizás se sorteaban o algo de eso. Vale. Pues... ¿Ponemos un temilla o algo? Sí. We'll be right back. Ahora damos paso a un nuevo tipo de bicicletas de alquiler también, que son las que no necesitan de estación fija. Son bicicletas que no tienen que amarrarse a ningún poste, ningún mobiliario urbano ni nada por el estilo. Son bicicletas que van ya con su propio cierre electrónico y que las pones en marcha a través de una aplicación de móvil y con ellas pues ya empiezan a cobrarte y ese tipo de cosas. Y cuando la dejas, pues la vuelves a cerrar con el móvil. Son empresas que, bueno, que se han extendido por todo el mundo. Y hay diferentes, bueno, son multinacionales, ¿no? Aunque también hay empresas en danesa, en fin. Y aquí en Granada se han puesto en marcha dos. De hecho, Granada es la primera ciudad de todo el Estado español en el cual estas dos empresas, Ofo y Obike, Ofo creo que es China y Obike de Singapur, son en donde la primera ciudad del Estado español donde han puesto, han hecho su primera inversión o la mayor inversión hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, Obike había puesto unas 200 bicicletas, creo que en Madrid, como algo así puntual o de prueba, pero de ahí ha dado el salto a Granada y nos han puesto 250 Obike, pero Ofo, automáticamente después, la china Ofo, ha anunciado 1000. Yo las Ofo he visto alguna, pero no las 1000. Obike he visto más. Ofo creo que todavía no las ha traído todas. Bueno, entonces, estas bicicletas son eso, ¿no? Se han extendido en prácticamente todas las ciudades del mundo. En muchas ciudades han tenido muchos problemas. Algunas han sacado normativa para regular su uso, por ejemplo en Madrid, pero en otras incluso ya directamente se han prohibido. El mayor problema que genera por este tipo, para tener que hacer este tipo de regulaciones en las ciudades, ha sido que ocupan mucho espacio público, cuando por ejemplo la gente las deja en las aceras o obstaculizando el paso de las personas. En ciudades, por ejemplo, como Ámsterdam, que ya tiene mucha bicicleta, ya tiene incluso mucha chatarra en la calle de bicicleta acumulada, algunas abandonadas, encima se incorporan una gran cantidad de ese tipo de bicicletas, pues el problema que tienen es mayor. Tienen importantes problemas en esas ciudades donde se usa mucho la bicicleta porque no tienen donde, a lo mejor, tanto espacio como para dejarla. Quizá el mismo problema que tenemos aquí con los coches. En fin. Aquí en Granada se han puesto en marcha y lo que no sabemos si el ayuntamiento cobra por este servicio. Lo lógico, creo, que si una empresa de este tipo se pone en marcha en una ciudad, pues tendrá que pagar algo por poner de servicio estas bicicletas por la ciudad. O sea, que no se trata como las que hemos visto anteriormente, que es el ayuntamiento que tiene que soportar el coste. Bueno, con el pago del servicio, que los usuarios lo pagan y con eso recogen dinero, pero no tienen bastante para pagar el coste que tiene esas bicicletas y se tienen que ayudar con esas publicidades en la calle, etcétera. Con esa publicidad, con empresas de publicidad, etcétera. En este caso no es así. O sea, el ayuntamiento no se está gastando dinero para que ese servicio esté en marcha. Probablemente lo que esté es cobrando dinero por ese servicio en marcha, ¿no? Lo que no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera lo está cobrando o en qué condiciones, ni nada de eso. Una de las preguntas que nos hacemos es si cualquiera de nosotros quisiera montar una empresa o una asociación, una cooperativa, lo que quiera, para hacer un servicio de este tipo, si nos ocurriera esta genial idea antes de que vinieran estas empresas, estas multinacionales a hacerlo, si se lo planteáramos al ayuntamiento, a la concejala de turno, si nos haría caso. O sea, si dijera, hostia, que sí, qué buena idea, ¿no? Vamos a hacerlo. Yo tengo una cierta duda de que eso ocurriera, ¿no? Yo creo que es de otra manera si vienen, pues, de estos países, ¿no? Tan en auge, pues con una buena, no qué sé, maletín o bien vestidos o no sé. Y se lo plantean como que queda más acorde con los tiempos, ¿no? Y a lo mejor a quien se lo ocurra, aquí quizá le pongan más reparos o diciendo, ¿tú dónde vas, tío? O sea, está flipando. Y quizá vengan estas y a lo mejor ni siquiera le estén cobrando, ¿no? O le pongan más facilidades. A lo mejor, no creo que esté cobrando el ayuntamiento por estas bicis. O sea, por ejemplo, las motos también tendrían que pasar lo mismo. Uh-huh. Yo no creo que que eso esté repercutiendo económicamente en el Ayuntamiento de Granada. O sea, porque si no, o sea, está cobrando a las dos empresas, por ejemplo, ahora de bicis. Yo no sé, eso quiere decir que yo podría hacer ese tipo de servicio. O sea, yo ahora me monto una empresa y digo, voy a dejar bicicletas en la calle y que la gente las coja cuando quiera y las use. ¿A mí me van a dejar hacer eso? O a mí, o a cualquier persona que se junte con otra quiera hacer... Pero imagínate, no sé, imagínate que tú tienes varias bicicletas de alquiler y que las puedes candar en aquí estamos en el campo de la hipótesis, pero... Sí. Yo no creo. Imagínate, las motos de Barcelona, ¿también está cobrando el Ayuntamiento de Barcelona por las motos eléctricas? No, creo. No sé. Yo no creo que esté recibiendo ningún aporte económico. La movida también es que ¿quién puede permitirse el lujo de tener una flota de bicicletas? Nadie. Eso no. De hecho, unos estudiantes de la UGR hicieron un proyecto para que el ayuntamiento se lo subvencionara, que era, la idea que tenían era alquilar vados. Vados donde cuando alquilas un vado, un espacio de estacionamiento, ahí no se puede aparcar, ¿no? Entonces tú lo alquilas para ti, como hacen muchos bares aquí en Granada, que tienen espacios reservados para su terraza en la propia calzada, donde se aparcan los coches. Pues ellos pretendían hacer lo mismo. Igual que pones una terraza de un bar, pues vamos a poner una estación de aparcamiento para bicicletas. Y entonces ellos querían tener una flota de bicicletas y en varias estaciones, digamos el modelo del que estábamos hablando antes, bicicletas de estación en varios puntos de la ciudad con ese alquiler de esos vados. Estamos hablando de que alquilan un vado para ese servicio, que es un espacio de estacionamiento, ¿no? En este caso, esos alumnos, con el proyecto de esos alumnos, sí que tenían que pagar por ese estacionamiento. ¿Por qué ahora las empresas Ofo y Obike no tienen que pagar por ese estacionamiento? No tienen ningún espacio reservado para ellos en concreto. Es que pueden aparcar donde salga la nariz. Pero igual que cualquier otra bici. Claro, igual que cualquier otra bici, pero en este caso es una empresa que se dedica a ese servicio. Yo no estoy justificando eso, pero no creo que en la realidad el Ayuntamiento de Granada se ha preocupado de cobrarles una tasa. O sea, que les ha dejado vía libre, como diciendo, aquí tenéis toda la ciudad para vosotros, ¿no? Pues yo creo que sí, sinceramente. Pero vamos, que no sabemos, ¿no? Ya, no lo sabemos. El caso que, en el caso de los estudiantes estos de la universidad, al final el Ayuntamiento pasó olímpicamente de ellos, porque claro, ellos tenían que hacer una inversión importante en una flota importante, pero querían que el ayuntamiento subvencionara eso, ¿no? Ese servicio. Pero lo subvencionara como lo hace con el Transporte Rover, ¿no? Transporte Rover es una empresa privada que gestiona los autobuses y todo eso. Bueno, pero es que el ayuntamiento le paga a Rover para poder hacer ese servicio, ¿no? Le paga, pues, incluso la compra de vehículos, etcétera, ¿no? Y Rover tiene un beneficio empresarial. O sea, Rover no solo cobra... El ayuntamiento cobra los billetes. Y esos billetes, lo que recauda, se lo paga a Rover. Pero Rover, aún así, gana el plus de beneficio empresarial. Uh-huh. O sea, realmente al ayuntamiento le cuesta más el servicio de lo que le podría costar si no fuera gestionado por una empresa privada. Yeah. Si fuera gestionado de manera pública, todo el dinero que recibiera para ese servicio lo repercutiría en el propio servicio. Claro. Ahora tiene que repercutirlo en el propio servicio más el beneficio empresarial, ¿no? Claro. Bueno, pues estos chavales querían lo mismo, pero en bicicleta. Al final es un transporte público más. ¿Por qué ese no lo subvencionaron y sí al transporte público en autobús, ¿no? Claro. En realidad hay muchas cosas que por lo que vemos, haría falta gente que realmente pensara en esto de forma consciente y de punto de vista experto, porque creo que en muchos casos hay deficiencia por parte del ayuntamiento de una gestión inteligente del espacio público, tanto para el transporte público como para otro tipo de cosas, como, no sé, cuanto a los autobuses, por ejemplo, o sea, se ve que hay una dejadez del ayuntamiento y de una buena planificación, porque cuántas cosas se han hecho mal en cuanto al transporte público, en la introducción del LAC, que dices, esto no lo habéis pensado bien, de hecho tenéis que rectificar no sé cuántas mil veces. ¿Qué pasa con la contaminación de Granada? ¿Hay algo? O sea, Ayuntamiento de Granada, ¿qué hace en cuanto a la contaminación de Granada? No hace absolutamente nada. Los autobuses Rover, incluso, que ya estábamos hablando de eso. ¿Cuánto contamina un autobús de estos rojos, de la Rover? O sea, eso es espectacular. Y creo que como transporte público, el ayuntamiento tenía que ser responsable de que no tuviera tantas emisiones, ¿no? Y tantas cosas como estas que vemos que haría falta a personas que se dedicaran concienzudamente y de forma inteligente a la gestión del espacio público, porque es una cosa muy importante para toda la población. Y yo lo veo muy deficiente. Pero muy eficiente. Probablemente es que se ocupen de la gestión de sus propios intereses, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están ahí a lo mejor están pensando en eso. Están pensando a ver qué partido le pueden sacar a su posición, ¿no? Claro, pero es que es igual que lo de la bici. Oye, vamos a ver. ¿Vais a dejar que dos ya cobre el ayuntamiento? No, me da igual. O sea, ya, o sea, si no cobra, peor todavía. Pero bueno, da igual. Aun cobrando. Dos empresas cualquiera, que son unas multinacionales, que si os hubierais interesado por el tema, ya sabéis qué problemas conllevan en nuestras ciudades. ¿Realmente necesitamos, como estamos hablando aquí, un sistema de ese tipo para el uso de la bicicleta en la ciudad? ¿Qué problema genera? ¿Estáis introduciendo unas bicis públicas que vosotros no habéis sido capaces de ponerlas en práctica y que vais a dejar a dos empresas que no tienen ni idea de necesidades de Granada? Porque de primera mano me consta que estas empresas no tienen absolutamente ni idea de estas necesidades, por otras razones que no vienen al caso. Me consta esto, ¿no? Y vais a introducir chatarra en la ciudad, que no vale absolutamente para nada, y menos para los desplazamientos en bicicleta por la ciudad. Realmente no hay una visión inteligente, ni crítica, ni habéis pensado nada de esto, colega. Solo viva la pepa, ¿no? O sea, es verdad, es que es cierto. ¿Qué dices? Por favor, o sea... Bueno, sí, así es. Creo que le gusta salir, al alcalde le ha gustado salir en la foto y a la concejala, ¿no? Montándose una de estas bicicletas, dándose un paseo por la plaza. Claro, es que encima es eso, es ole, ole tus narices, por no decir otra cosa. ¿No? Sí, ¿sale? Hay una foto así que está el Paco Cuenca dándose una vuelta por la plaza del ayuntamiento con la bicicleta en la plaza que es peatonal, ¿no? Que es llamativo, pero bueno. Bueno, pues muchos de los problemas que está generando es eso, que la gente deja la bicicleta en cualquier lugar. De hecho, puedes dejarla en cualquier lugar. La ordenanza municipal de Granada en cuanto a bicicletas está pensada para bicicletas que necesitan amarrarse. Entonces, esa ordenanza permite el aparcamiento de bicicletas amarrándose en cualquier mobiliario urbano. No todas las ciudades dejan aparcar la bicicleta en cualquier mobiliario urbano, pero Granada sí. Entonces, siempre y cuando ese amarre o la manera en que la amarres no perjudique a ese mobiliario, no perjudique al paso de peatones ni de vehículos. Entonces, tú con la bicicleta puedes aparcarla en un estacionamiento de calzada. En el espacio que hay para la calzada, tú puedes dejarlo ahí. Lo que pasa es que la bicicleta la tienes que amarrar y en la calzada no te encuentras lugares donde amarrarla, salvo en los aparcamientos específicos para bicicletas y motos, que hay muchísimos en la ciudad de Granada. Quien no lo conozca, tiene una forma de U así ancha, en amarillo, y están prácticamente todos en la calzada, en la zona de estacionamiento de vehículos. Ahí lo puedes dejar, pero también lo puedes dejar en una farola, etcétera, etcétera. Lo puedes dejar en cualquier lado mientras no obstaculices. Esa ordenanza está pensada para bicicletas que necesitan ser amarradas. Y los aparcamientos para bicicletas de ese tipo también están pensadas para bicicletas que necesitan ser amarradas. Ahora, vienen estas bicicletas y ¿dónde las aparcas? Pues claro, según esa ordenanza tú lo puedes aparcar en la acera, pero esa bicicleta no hace falta ser amarrada. ¿Por qué tiene que ser aparcada en la acera? No tiene sentido, ¿no? No te hace falta ser aparcada en la acera. Tampoco necesitas ser amarrada, entonces tampoco tienes por qué amarrarla en una zona de estacionamiento de bicicletas. Claro. Porque están pensadas para las bicicletas que se tienen que amarrar. Porque si tú vas con esa bicicleta y ocupas un lugar en ese tipo de estacionamiento, le estás quitando un sitio a quien necesita amarrar la bici. Claro. Por tanto, esas bicicletas deberían... no sé si por normativa o de qué manera, ser estacionadas en lugares de estacionamiento de vehículos en la calzada. Total. Porque la puedes dejar ahí perfectamente, ¿no? Lo curioso de todo es que como no se amarran, pues cualquiera la puede coger y... pues, bueno, esto ya son ideas. Ideas. ¿Qué hacer con las bicicletas cuando te las encuentras en la calle? Pues perfectamente te puedes divertir con ella, pues aunque no pagues, la puedes levantar. Se puede mover la rueda delantera, la puedes subir a una valla, la puedes echar encima de un árbol, la puedes tirar al río. De hecho, ya hay gente que la ha tirado al río. Podemos hacer un concurso de ideas para qué hacer con esas bicicletas. Te la puedes meter en tu casa. Te la puedes llevar a otra ciudad. No sé. Sí, no, por idea no. La puedes desmontar. Sí, la has podido montar. De hecho, también se ha encontrado... Sí. Bueno, en fin, no vas a dar ideas. Hay gente que se dedica... Ahí llevan un anclaje en la rueda de atrás. Tú de ideas. Y no entonces, lo quería decir. Al parecer, eso se puede quitar y te puedes llevar la bici. Claro. Es una... Bueno... se pueden hacer muchas cosas con ella. Puntualización con respecto al aparcamiento. El otro día estaba en la calle Pavanera, ¿sabes? En cuartel militar. Sí. Y yo en esa calle no hay aparcamiento de bicicletas, como decimos, en forma de invertida, de estos que anclan la bici en la calzada y tal. Entonces en esa calle no hay para aparcar la bici. Y entonces yo la aparco normalmente en señal de tráfico, que hay una señal de tráfico que están justo al lado de la calzada. Mm. Entre la calzada y la acera. Están dentro de la acera, pero están muy próximas a la calzada. Entonces yo la aparco así para ir a la calzada, de tal forma que no entorpece mucho. El caso es que el otro día aparco en la señal y me salió un militar que ahí no podía dejar la bici, porque era espacio de seguridad. Claro, puede ser. Que sea, es que tengan ese espacio. Igual me sentó muy mal, ¿eh? Igual que las comisarías y cosas así. Me sentó muy mal, ¿eh? Tiene un área de... Mal. Pero claro, tú no puedes discutir con esta gente, porque son gente muy chunga, llevan metralletas y todo, ¿eh? Pero es que legalmente tiene un espacio de seguridad. Sí. Yo, creo que hombre, yo estaba a punto de decirle, pues es que ya te digo, no voy a discutir con un militar, pero estaba a punto de decir que es una bici. Ya, yo creo que está pensado eso por los coches bomba y cosas así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Digo yo. Y además le dije, ¿pero tú qué pintas? O sea, ¿este cuartel qué pinta aquí? ¿Sabes? ¿De cuántos años hace que este cuartel no pinta nada aquí? ¿Sabes? ¿Tú a qué te dedicas? Hazte profe. El tema de que estas bicicletas son un problema en las aceras, también, o sea, a veces no se ve tan obvio, pero sí se ve obvio porque hay gente que va con bastones o tiene dificultades para ver, tiene menores campos de visión, etcétera. Entonces, obstáculos de ese tipo en lugares donde son inesperados. Porque te puedes encontrar... Es que yo he visto bicicletas completamente en medio de... Sí, sí. Dejadas ahí, porque sí. Sí, no solo eso, gente con movilidad reducida. Claro, o sea, que pueden generar esos... Haber percances o pequeños problemas, pero en fin. Que lo lógico, yo creo que con estas bicicletas, que no hay que amarrarlas, si alguien las usa y nos está escuchando, que por favor la deje en los espacios de estacionamiento que hay en la calzada, como cualquier otro vehículo. Y aunque no las uses, si la ves en la acera, pues lo cambias para la calzada, como hacen algunos colegas. O las lanzas, o las puedes enganchar en las vallas de cualquier sitio, en fin. Puedes adornar la ciudad con estas bicicletas. Las tienes a tu disposición y en cualquier momento puedes hacer con ellas lo que te venga en gana. Ahora, esas bicicletas son, en cuanto a calidad, bastante, bastante malas. Y, yo creo que tienen una utilidad más bien que en lugar de transporte o medio de transporte, habitual, cotidiano, así, como una especie de patinete para pasear por un parque, ¿no? Para darte un paseo de ese tipo, ¿no? En ningún caso, como veníamos ya diciendo antes, aunque las anuncien como transporte sostenible, que así vamos a reducir el uso del coche, no sé cuánto y tal, vemos que es otra vez... si vas a hacer un desplazamiento con esta bicicleta, no creo que hagas más de 2 kilómetros. No, aparte, otra evidencia de que no están pensadas para nada es que no tienen cambios. Claro, no tienen cambios en cuanto a calidad. O sea, primero, las O-Bike estas no tienen cambios. La rueda delantera está frenada. O sea, no avanzas con ella ni siquiera en llano, ni siquiera en descenso. O sea, es que no cogen ni velocidad. Las OFO, al parecer, tienen 3 marchas. Probablemente, a lo mejor, insuficientes para, en algunos casos, en Granada. Son pesadas. Yo creo que sirven... De hecho, yo he visto muchos dándose vueltas por un parque. Cuando viene la foto del alcalde diciendo que Granada apuesta por la movilidad sostenible con esto, o sea, es un engaño, pero absoluto, vamos, que si bien puede servir para darte un paseo, que está muy bien, que te quieres dar un paseo con ellas y hacer actividad física así... Pues es como una bici estática con gran resistencia, ¿no? Como que si lo pusieras en el máximo rendimiento, ¿no? que es una idea que está bien, pero que no la vendan como una especie, como una manera o una de las maneras para así reducir la contaminación y las emisiones de CO2 y todo el rollo patatero este. O sea que es todo como un engaño más. De hecho, yo vi una moto eléctrica compartida junto a una O-Bike y dije, joder, yo prefiero la moto, que no hace ruido y va más rápido. Ya, total. Pues nada. Hasta aquí el programa de hoy, ¿no? No nos daba tiempo. La verdad es que ni siquiera podemos poner canciones tan chulas como tenemos ahí preparadas. Era unos temazos, Jordi. Uh-huh. Claro. Bueno, pues encantado de que estéis ahí escuchándonos. y hasta la próxima. Hasta la próxima.